Bueno, 11 y 12 minutos, siguen sintonizando la 107.0, la emisora municipal de Cuarte de Huerva. Ya les decía yo que a las 11 y 5 nos iba a visitar Alberto Marcos, lo que no sabía muy bien cuál era la invitada de hoy, no tenía todavía yo la confirmación, la constatación de quién sería. Ahora ya sí está con nosotros. Alberto Marcos, muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿quién está? ¿Quién nos acompaña hoy? Pues nos acompaña Mari Carmen Araque. Mari Carmen, hola. Hola, buenos días. Lo primero, gracias por venir, porque sé que tenéis que desatender, de alguna forma no desatender, porque imagino que habrá otra persona en el negocio, pero bueno, sí que es un esfuerzo, ¿no? Y un detalle el venir aquí al estudio, cosa que os agradezco, además que no tenéis costumbre de hablar por radio y que de alguna forma, bueno, pues no es un buen trago para vosotros, con lo cual ya de primeras agradecerte el hecho de que estés aquí, la verdad. Pero lo pasan bien, finalmente. Vienen un poquito nerviosos, nerviosas, y después se les pasa. Ya aprovechando que hay alguien que está sustituyendo a Mari Carmen, le mandamos un besito a Marta, que es su hija y se ha hecho cargo hoy del negocio, ¿es así? Sí, sí, así es. Muy bien. Pues un saludo a Marta. Y bueno, Mari Carmen nos va a contar, porque es que cuando entras al local y ves tantísimo producto, pues no sé si decir que es panadería, repostería artesana, frutos secos, helados, chucherías, productos, tanta cosa que nos lo vas a contar tú. Bueno, pues en principio sí, es un poco de todo. O sea, básicamente tengo pan y lo que más me centro es en lo que es la repostería casera con aceite de oliva, que hoy en día siempre parece que tenemos más problemas de... Sí, es diferente tomarte una pasta que sabes que está hecha con aceite de oliva y con un montón de grasas vegetales, otros aceites. Sí. Oye, una cosa que quería decir, lugar es Diana, porque hacía falta un servicio como este para pan y artículos de primera necesidad en la zona, digamos, histórica de Cuarte. Estamos intentando revitalizar ese área de alrededor de CAI, donde van surgiendo nuevos negocios, y nos alegramos de que no solo sea el bulevar, sino que también se revitalice esa zona de Cuarte. Esa zona de Cuarte que además un poco desatendida. Tú conoces bien, porque nos vas a contar que tú eres nativa, sí, de Cuarte. Yo soy nacida, ¿no?, en Cuarte, criada en Cuarte, y llevo muchos años que vivo en Zaragoza, pero vamos, no he dejado nunca a Cuarte. Si mi madre sigue viviendo aquí y yo pues la visitaba continuamente. Con lo cual no ha sido un retorno, nunca has dejado de... No, nunca he dejado. Pero conocías bien Cuarte, sus necesidades y esa zona que tú me decías, hay gente mayor que no puede bajar hasta el centro... El centro moderno, digamos, sí. Y tiene ahora ese servicio. Y bueno. Ese servicio para eso, para poder cogerse una barra de pan si le apetece, o en otros casos que tengo, por ejemplo, productos de apoyo y yo qué sé. Sí, que si te olvida, no tienes aceite de repente o no tienes sal, puedes ir y recurrir. Pueden entrar a la tienda, cogerlo y no lo pueden comprar ahí, no tienen la necesidad de bajar hasta allá abajo. Muy bien. Porque claro, se les ha olvidado un paquete de sal. Claro, es un servicio importante porque además creo que abres festivos incluso. Sí, sí, sí. ¿Qué abro dices, todos los días de la semana? ¿Todos los días de la semana? O sea, pan fresquito, los domingos hay churros. Sí. ¿Y el domingo qué horario hay en Araque el domingo? Pues el domingo hay de 9 a 2 y luego de 5 a 8 y media. ¿Por la tarde también? Claro, hay chuches, hay frutos secos, los niños se mueven a pesar del frío. Claro, claro. Sí, sí. Y además esos, que yo creo que es importantísimo lo que decías, ¿no? Esos elementos de apoyo, que de repente te quedas sin aceite, dices, madre mía, ya si no tengo ninguna opción de... Porque está todo cerrado, saber que los domingos por la tarde Araque está abierto. Me gusta muchísimo el nombre que viene de tu apellido, ¿no? Araque. Sí, sí. ¿Y no has visto el cartel? El cartel es precioso, por cierto, lo ha hecho Rótulos Escriche. Que estuvo colorido, aquí con nosotros, con las letras en blanco, muy bonito. Que además decías que has venido aquí en abril, ¿no? A instalarte. Y sí, que estás sí. contenta, pese a mí me hacía gracia. Ahora nos contaba fuera de antena que hay picos como en todos los negocios. Y que claro, como es un negocio que se dedica a la repostería en verano, bueno, pues quizá la gente es menos dada, ¿no? A hacer gasto allí por regímenes. Sí. Porque quizá no apetece tanto comer tanto, ¿no? Sí, por lo típico de. De mantener la bikini, línea, claro. Todas estas cosas. Claro, pero sin embargo, ahora en otoño lo que apetece es comprarte un pastelazo. Sí. ¿No? Estar en casita viendo llover, si acaso, si tiene que llover por la ventana y ponerte morada, porque ya toca, ¿no? También, y más si sabes que es natural, el verano. Y más si sabes que es con productos naturales, aceites de oliva y de artesano. Exacto. O sea, quiero decir que no es el tomate, sí. una cosa industrial. Que eso es importante que lo digáis y que lo maticéis, ¿no? Sí, luego tengo también una gama bastante amplia en lo que es pastelería, que es de muy buena calidad. Ajá. Hago tartas de encargo. Ajá. Para la cantidad de personas que sean, de los gustos que el cliente desee. O sea, cumpleaños, he oído que también preparabas cositas para cumpleaños, ¿no? Sí, preparo bolsas de cumpleaños y además es que me adapto al contenido sí. que quiere el cliente que lleve y al gasto. O sea, que tanto cumpleaños como un bautizo, por ejemplo. Sí. Esas papeletas que se hacen de dulces. Exactamente. Eso está bien, pero es otro servicio complementario. Además, yo creo que tu punto estratégico es muy bueno y siempre te lo he dicho. Uh-huh. Camino al pabellón deportivo, a nuestro pabellón deportivo, al gimnasio, y también tienes de apoyo bebidas isotónicas, esas galletitas reconstituyentes, que se sepa que la gente que hace deporte, pues justo casi prácticamente enfrente del pabellón puede recurrir a ese tipo de productos que siempre son de apoyo también, ¿no? Sí, tengo también, o sea, lo que es así integrales, sin azúcar. Ajá. Y productos para diabéticos, ¿no? También. Para diabéticos, tengo repostería para diabéticos, tengo mucho género también en snack y en gominola para niños, o sea, sin gluten, que hay tanto niño que sí, diabéticos con problemas de azúcar, está bien. Pues tengo mucha variedad. Tienes varias alternativas. Productos sin gluten también. Qué importante eso, ¿no? Que tengas en cuenta también a esa, bueno, esa franja de población, efectivamente, que tienen derecho también a comer, ¿no? Pues lo que estamos diciendo, snacks o repostería o tartas o lo que sea, está bien. Entonces. Cuéntanos ahora de cara a las Navidades, porque yo he visto cuando he entrado hoy que tenías mazapanes al peso, tenías mantecados, un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. En cuestión de estos así a granel, pues para que el cliente entre y no tenga la necesidad de llevarse una caja por obligación. Uh-huh. Si se quiere llevar dos, se lleva dos. Y si se quiere llevar una docena, se lleva una docena o un kilo. Sí, exactamente. Pero me gustaría matizar una cosa. La gente siempre pensamos que comprando en las grandes superficies ahorras, ¿no? Y esto he podido comprobar hoy mismo, que tú puedes comprar al peso cantidad mazapán de buena calidad, pues incluso por debajo del precio de algunas grandes superficies. Sí. O sea, es un error el pensar muchas veces que comprando en una gran superficie ahorras este tipo de productos, los tienes incluso más baratos, ¿no? Sí, sí. He visto que tenías mantecados, todas esas cosas, ¿cómo se llaman? Polvorones, mazapanes. Sí. Turrones no, me decías que es un poco complicado. Tengo el turrón, pero lo que es individual, lo que es la porción. Lo otro ya es más complicado y más para acabar de empezar ahora. El primer año hay que ir despacito. Despacio, ¿no? Porque no sabes eso cómo va a funcionar ni. Pero yo creo que entre los 4 o 6 negocios que de reciente apertura estáis revitalizando esa zona, que yo siempre soy defensor de volver a tener. Bueno, el bulevar es el bulevar, me parece muy bien, pero tener ese centro de toda la vida de Cuarte con productos de primera necesidad o cualquier otro, pues que se abran establecimientos ahí siempre es una alegría, ¿no? Para los vecinos de Cuarte. Hombre, es que Cuarte es muy grande, sí, es muy amplio. Muchísimo. Y es que parece que se está centrando todo en el mismo sitio. Y no, es que hay gente para todo y para todos. Sí, y además que vuestros negocios en esta calle, yo creo que el pabellón, que tenemos tantísimos socios, son conocidos precisamente por el paso. La calle también es un punto de referencia que sube mucha gente, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo a Elena, que la echo de menos, porque como está al otro lado de la... Está en la pecera, porque Fernando está de vacaciones, pues interviene poco. Elena, pregúntanos. Claro, porque no puedo, porque tengo que estar también a los mandos, preparando, grabando esta entrevista, en fin, que no puedo hacer las labores estrictamente de locutora solamente. Te quería preguntar, ¿hay algún pastel que sea estrella, que la gente vaya directamente a por algo? ¿Qué es lo que más se vende en Araque? Pues vendo mucho lo que son las tartas. Sí. Las tartas, la verdad es que el que ha venido, el cliente que se ha llevado una, ha venido a decirme, la tarta buena no, lo siguiente. Ay, qué bueno eso para y vosotros. Y por encargo, ¿no? ¿No? Y si es de mi gusto chocolates, trufas, te la pido de esa línea, o yemas, o lo que yo quiera, ¿no? Sí, hombre, siempre está la cosa de que yo sí que se lo digo al obrador y el obrador me dice... Esa mezcla, ¿no? Que es un poco explosiva. Bueno, pero dile al cliente, vamos a hacerla así, ya está. Pero en la línea que uno quiere. Un poco. Sí, sí, sí. Chocolate, estrufa, selva negra, que yo soy fanático de todas esas buenísimas, pues sí, ¿no? Lo que el cliente quiera. Y muy para bien. La cantidad de clientes, o sea, la cantidad de personas que sea y todo. O sea, entonces, siempre, yo creo que es... siempre basado a nuestro gusto. En sí, palabra, sí, ¿no? Sí, sí. Eso está muy bien, eso está muy bien. Lo que decía que es, yo creo, de las mejores cosas, ¿no? Que le puede pasar a alguien que abre un negocio, que presta, yo creo, que un servicio de la mejor manera, porque cada vez no solamente en Cuartes, yo creo que de manera general, ¿no? La gente se está esmerando más en ofrecer pues servicios de calidad. Simplemente el hecho de que el cliente pueda elegir los ingredientes, bueno, siempre asesorado, ¿no? Por lo que decías tú, el obrador imagino que te dirá, bueno, pues esto puede, es más factible que salga bueno que esto otro, ¿no? Sí. Ahí imagino que hay un asesoramiento. Pero es un lujo, ¿no? Que puedas decir tú también de qué manera la quieres. Y determinante es que es un negocio familiar y que te atiende Mari Carmen, o en este caso estaría Marta, que es su hija. Entonces, esa proximidad, esa que se establece, esa confianza y ese saber vender, eso es muy importante, ¿no? Claro. Es ella misma, no es tener una chica, los tres meses tengo otra porque se va. Quiero decir, esto puede salir bien también en un negocio, pero nunca es como cuando lo llevas tú personalmente, ¿no? Que le das tu estilo, y ¿no? Llegas a conocer al cliente, claro. Llegas a conocer sus gustos, intentas, pues... Sí. Ser más cercanos con ellos, no sé, hablas más. Eso se nota desde que entré en la puerta de Araque, porque se nota que tú tienes experiencia en esto de clientes, tú te has dedicado a otras cosas, a negocios siempre de cara al público. Sí, sí, ¿no? Yo he sido dependiente. Eso se nota mucho cuando abres una puerta, cómo te reciben las personas que tienen ese, bueno, ese tacto, esa experiencia de haber trabajado ya cara al público. ¿Somos educados aquí en Cuarte? Te voy a preguntar, Mari Carmen. La gente es educada cuando entra por la puerta, porque yo entiendo que estar de cara al público es una de las peores cosas, o mejores, según te vaya también el cuento, ¿no? Sí. ¿Hay que dar tirón de orejas a alguien de aquí de Cuarte o estás contenta con el trato que...? No, yo estoy contenta. Nos portamos bien, ¿no? Sí. Somos educados. Sí. Pero además es que es eso, Mari Carmen tiene tal experiencia que estoy seguro que sabe dar la vuelta a una situación para sacar la sonrisa finalmente. Claro, por esa trayectoria que decías y esa experiencia. Es que ya tiene muchas horas de vuelo en esto. Oye, ¿no? Y aquello que todo el mundo piensa, bueno, qué maravilla, ¿no? Trabajar en algo así, que tienes tan a mano tantas cosas ricas, que yo no sé, Mari Carmen, si tenéis que hacer una concienciación antes de irte a trabajar, de saber que, bueno, hay ciertas cosas que está, aunque las tengas ahí, no puedes echar mano, ¿no? Claro, hombre. Es como un sueño de los más golosos trabajar en algo así. Sí, ahora ya lo llevo bien. Al principio no, al principio lo probaba todo, claro, y luego claro. Al cliente le decía a qué sabía, qué llevaba, bueno, le daba todo tipo. Pero eso está bien, ¿no? Lo que pasa es que eso va en detrimento claro. De los kilos de uno, ¿no? Pero está bien. Ese era el problema, ahora ya no. Claro. Ahora ya me controlo bastante más, pero al principio sí. Sí, panes también de muchos tipos, ¿no? Panes de cereales, sí, cereales de todos. Tengo bastantes referencias de panes. Oye, ha pasado una novedad ahora con los panes, ¿no? La gente es verdad que se ha vuelto mucho más selectiva a la hora de coger pan. Antes yo creo que cogíamos una barra, no nos, apenas nos preocupábamos de qué llevaba, qué dejaba de llevar. Y ahora hay una cantidad de tipos, fútbol, ¿no? Sí, con los cereales y con estos panes que antes, o panes oscuros que la gente antigua decía, oye, esto es pan de posguerra, ahora vuelve el pan de centeno, el pan integral, el pan de cereales. ¿Cuál no lo recomienda, así, ¿no? Mari Carmen? ¿Cuál lo recomiendas tú? ¿Qué pan es mejor? A mí, personalmente, me gusta mucho el que tengo, que es el bastón. El bastón es un pan muy bueno, estilo a chapata, es muy bueno. Sí. Y la barra normal común. Esa... La de toda la vida. Sí. Que aguanta más, además, ¿no? Sí, porque además el pan aguanta muy bien. Al día siguiente, blando, para los almuerzos de los niños y sí. Está blandito. Eso que has dicho, porque hay familias que a lo mejor compran una barra de integral porque la madre, el padre, pero para los niños siempre hay que tener ese tipo de barrita más blanda Los bocadillos. Sí. De todas formas, es que en clientes en esto hay de todo. Ya sabes que soy de los que cargo un montón de barras al congelador y voy sacando la esclavitud del diario. No me gusta, pero no hay nada mejor que un pan recién hecho. No hay nada mejor. Es que nos hemos vuelto comodones. Si es un buen pan, no necesita ponerle nada. Bueno, sacas un poquito, una chorradita de aceite sí, y ya aceite. Es una auténtica delicia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues desde abril que Mari Carmen ahora que está aquí, bueno, ya lo decía ella, repostería casera, tartas de encargo, bolsas de cumpleaños, snacks sin gluten, aparte de la repostería también apta para diabéticos, en fin, y sobre todo lo que destacábamos y subrayábamos, el buen trato, ¿no? El trato cercano y familiar, y luego esa apertura, la sugerencia del cliente, que yo creo que es casi casi lo fundamental, ¿no? De un negocio, que se nos escuche las peticiones y lo que deseamos dentro de algo que sea normalito, ¿no? No vamos a pedir demasiada virguería, pero sí, está bien tener en cuenta que está Araque, que me fijaré en el rótulo que dices que es tan espectacular. Muy bonito. Y además, a ver si ella puede escaparse 2 minutos al estadio, a ver la valla que tiene, claro, que ha colaborado con todo el proyecto deportivo, y es bueno que vea cómo ha quedado la valla ahí en el campo y estas cosas. Uh-huh. Mari Carmen, ¿quieres añadir algo más? Bueno, decir la dirección, porque bueno, estamos diciendo que está enfrente de la calle, ¿no? Sí, que ahí sí, no tiene pérdida. Sí, sí. ¿Quieres añadir algo más, Mari Carmen? ¿Nada? Pues no. Algo que no quiero que se te quede nada en el tintero, por decir. ¿Algo importante de tu negocio que quieras compartir. Bueno, yo creo que lo hemos dicho prácticamente todo. Sí, hemos hablado de todo, ¿no? Porque son tantos productos. Y sino que vayan allí, que es que no se puede hablar. No, además es verdad, porque es un local amplio y te permite visualizar casi todas las cosas. No es la típica panadería chiquitina que está todo amontonado, ¿no? Que ahí puedes ver las estanterías, las disposiciones, las separaciones de un producto con otro. No, sí. Que el entrar no obliga a comprar. Puedes entrar, claro, verlo, claro, ver si hay algo que te interesa o no te interesa y ya está. Que no. El problema es que te interesan demasiadas cosas cuando entras. Ya. Es muy tentador, bueno, ver todos los dulces. Luego tenemos un gimnasio maravilloso también. Que podemos ir ahí, ¿eh? Podemos ponernos tibios, que además ahora vamos a permitirnoslo dentro de lo que es una cosita normal. Porque bueno, está la Navidad y hay que también saltarse un poquito los regímenes, ¿no? Y darse una alegría al cuerpo, que luego vamos todos con unas caras también de azolga, ¿no? De estar en régimen y en cosas de si es que además un poquito azúcar, de alegría. En su medida el azúcar es necesario. Claro. Yo ahora mismo venía con un desayuno que he hecho tempranísimo y le decía a Maricar, necesito algo de azúcar, nada, un poquito. Claro. Entonces sienta muy bien, así a media mañana. Que sí, si es que es necesario el azúcar, no nos volvamos tan locos con esto de los regímenes y quitarnos estos dulces, ¿no? Y estas maravillas, que es lo que da la alegría también un poquito a la vida. Mari Carmen, ahora que... Sí. No, casi es peor comer grasa que dulces, ¿verdad? Que muchísimas gracias, ¿vale? Por venir aquí al estudio y mucha suerte. Venga, un abrazo. A Alberto, adiós. Gracias, hasta luego. RSC Seguros somos la primera correduría de Cuarte de Huerva. Ofrecemos